¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, bien, ha convocado este fin de semana al intendente al Consejo Económico y Social, integrado por diferentes instituciones de la ciudad. El tema es evaluar precisamente la situación económica y social de la ciudad. ¿A raíz de qué se hace esta convocatoria, Héctor? El intendente en el transcurso del año tuvo distintas reuniones con empresarios, con entidades gremiales, con gente ligada a las Cáritas de la Iglesia Católica, con el Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas, y obviamente fue recibiendo las inquietudes respecto del tema social en la ciudad y también del tema productivo y laboral. Sumado a esto, algunas expresiones públicas, tanto de los integrantes de la CGT local como de la Cámara Empresaria, respecto de alguna disminución en la actividad productiva del distrito, creyó que era conveniente convocar a todas estas entidades para tener reuniones periódicas y para que sea un órgano consultivo del propio intendente a la hora de tomar decisiones que hagan a la preservación de puestos de trabajo, de situaciones sociales de emergencia y de la producción de Olavarría. ¿Qué evaluación tienen de la situación comercial de Olavarría a esta altura del año? Bueno, nosotros no notamos todavía, digamos, en lo que hace a los ingresos del municipio, una disminución en la actividad, pero hay que tener en cuenta que aquí se trabaja a mes vencido en los ingresos, pero sí hemos recogido las expresiones de los integrantes de la Cámara Comercial y de vecinos comerciantes en particular. Por eso que el intendente creyó que lo más rápido, lo más efectivo y lo más objetivo en este caso es recibir de mano a mano y de boca de quienes integran estas entidades la realidad económica y social del partido, ¿no? ¿Y en el ámbito social, planes? En el ámbito social, nosotros las primeras señales de alerta las tuvimos obviamente por las reuniones que se hacen de nuestro personal de desarrollo social con gente de Cáritas en cuanto a una mayor demanda de asistencia social, especialmente de alimentos, y también en cuanto a alguna mayor demanda de posibilidades de trabajo para aquellos que venían desempeñando tareas en áreas informales de la economía y que son los que primeros han sufrido, obviamente, esta recesión incipiente, ¿no? ¿Es notorio el incremento? No sé si es notorio, pero sí que ya las personas han observado, digamos, una mayor demanda en este sentido, tanto en la posibilidad de conseguir alguna posibilidad laboral, como también de alguna asistencia de alimentos, y en algunos casos alguna asistencia ya de tipo más familiar, como es vivienda, ¿no? Entonces creemos que es un buen momento, así lo entendió el intendente, de unificar los recursos humanos y los recursos sociales e institucionales en cuanto a la asistencia de los grupos más vulnerables, y también sumar a esto a los sectores de la producción, en este caso las entidades del trabajo y las entidades del empresariado. También hay sectores como el ANSES y el PAMI, que por manejar una base de datos muy importante respecto de grupos también vulnerables, como son la gente de tercera edad, o en el caso de la gente que está cobrando los subsidios por desempleo, tener también esa información al día, ¿no? Héctor, digo, pensando ya precisamente en la convocatoria abierta que ustedes están realizando, ¿para cuándo es precisamente? Bueno, esto tenemos que coordinar con la agenda del intendente. La idea es tener una primera reunión donde se constituya el consejo y se dé su forma de organización y funcionamiento. Nosotros estimamos que las reuniones periódicas no deberían exceder de los 15 días, es decir, por lo menos realizar dos reuniones por mes para llevar muy muy de cerca esta situación. Así que en el transcurso de la semana seguramente ya tendremos la fecha y empezaremos con la convocatoria formal con las invitaciones, ¿no? Sin perjuicio de ello, si alguno no ha sido mencionado en esta primera comunicación, puede dirigirse aquí al Palacio San Martín, al primer piso de Jefatura de Gabinete, y si entidad de bien público legalmente reconocida, puede solicitar, digamos, su ser incluida en esta convocatoria. Digo, tras el llamado a esta convocatoria precisamente, allá por enero cuando se lanzaba el plan de obra para todos los alabarrienses, se hablaba de tratar a través de la obra pública de mitigar el impacto de la crisis internacional y nacional en la ciudad de La Barría. Esto se ha logrado a través de este plan de obras, las obras continúan en marcha, siguen llegando fondos del gobierno nacional, ¿qué es lo que ocurre? Las obras continúan en plena ejecución, ustedes las pueden ver en todo el ámbito del partido de La Barría, no solamente las que vienen del gobierno nacional, sino también las que son solventadas con fondos de la provincia, como esta nueva que se inició de agua, y también con fondos municipales, como son planes de pavimentación propios. Esto ha sido reconocido por propios y extraños, incluso por sectores del empresariado, que ven que hoy mayoritariamente la inversión que hay en obra en la ciudad de La Barría es de obra pública, y que sí hay dificultades en cuanto a los proyectos de inversión privada, que por el momento, digamos, están a la espera, ¿no? O sea, hay gente que esto lo ha transmitido al municipio, que no ha adoptado todavía decisiones en ese sentido, que se pensaba que las iban a resolver luego de las elecciones, pero hasta ahora esto no ha sucedido. O sea que fundamentalmente, digamos, estos puestos de trabajo que se han creado especialmente para la industria de la construcción han sido por el fortísimo proyecto de inversión de obra pública en la ciudad, ¿no? ¿Los fondos siguen llegando, sí? Sí, sí, hasta ahora los fondos siguen llegando con normalidad, por eso que las obras se van desarrollando sin inconveniente. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego. El doctor Héctor Vitale, jefe de gabinete, convocatoria del gobierno municipal al Consejo Económico y Social, el tema es la equipada.